Una programación variada, una programación jovial, una programación dedicada a ti, con cada día un contenido diferente, solo por esta. Somos tu radio. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol. Radio Juventus, Radio Juventus. En la base de esta mítica palabra existe un equívoco. Se confunde el éxito con la notoriedad. Sus soberanos son generalmente identificados con los vivos del...